¡Qué bien! Pues te quiero dar la bienvenida a esta cuarta semana. Estamos en nuestra cuarta semana de este entrenamiento de 6 semanas sobre la gestión del estrés y el malestar emocional. Yo voy a estar a tu lado como mínimo durante 6 semanas, de lunes a viernes, eso ya lo sabes. Si es necesario, pues igual grabaré algún audio extra, pero yo creo que con 6 semanas vamos a tener más que suficiente. Además, teniendo presente que vas a poder volver a hacer este entrenamiento desde el principio, o los trozos que tú consideres que necesitas en cada momento, y por lo tanto, como lo vas a tener a tu alcance, a lo mejor puedes convertir este entrenamiento de 6 semanas en un entrenamiento de 12 o de 18. Yo te sugeriría en todo caso que cuando acabe el entrenamiento de 6 semanas dejes una semana de descanso antes de volver a empezar. Y podrás volver a empezar ya sea desde el principio o por donde quieras. En todo caso, no te focalices en el éxito, sino en la práctica. A medida que practicas, el éxito se hace inevitable. Tú no eres responsable de cuándo llegará el éxito y cómo, pero sí eres responsable de ir haciendo la tarea lentamente. Es como si estuviéramos llenando un pote de agua y cada día echásemos unas gotitas, y otro día otras gotitas, y otro día otras gotitas. No importa cuánto tiempo tarde en llenarse el pote, mientras tú cada día añadas un poquito, acabará lleno. Esa es tu misión, intentarlo. Tu misión no es tener éxito, es simplemente, con mucha ternura, hacer las propuestas. Y esta semana las propuestas que tenemos se basan en 2 focos fundamentales. El primero habla de la higiene sentimental. Igual que hacemos una higiene física, igual que nos lavamos los dientes, nos duchamos, vamos al lavabo, y si tenemos estreñimiento nos preocupamos porque sabemos, o mejor nos ocupamos porque sabemos que luego eso va a implicar dificultades, igual que si no nos laváramos los dientes acabaríamos con caries, pues también en el mundo sentimental deberíamos tener muy claro que cada día ocurren cosas y que es necesario de vez en cuando, si es mejor, si es posible diariamente, hacer una buena higiene sentimental. Pues este es uno de los 2 focos de esta semana, la higiene sentimental. Y hay un segundo foco que es profundizar en nuestra presencia. Es decir, empezar a vivirnos como un testigo. Ya hemos empezado ese trabajo, porque cuando yo os sugerí que os miraseis desde, que miraseis los pensamientos y los sentimientos como desde un puente, como desde un balcón, que miraseis cómo van pasando, pues eso ya era de alguna forma separarte de ellos y hacer un ejercicio de presencia, hacer un ejercicio de aquí y ahora, hacer un ejercicio de meditación, o del testigo, dile como quieras. Estos 2 son los ejercicios centrales de esta semana. Y la consecuencia es que vas a ver cómo se va a reducir el estrés en tu vida. Cuidado, no te estoy diciendo que el estrés desaparecerá en tu vida. Estoy diciendo que dentro de unas semanas, dentro de unos días, que posiblemente ya estás empezando a notar alguna cosa ahora, verás cómo simplemente la cantidad de estrés se ha reducido. Yo creo que para unas herramientas de pocas semanas, de 6 semanas, es mucho más que lo que podía esperarse. Hoy te voy a proponer, hoy que es miércoles, te voy a proponer que decidas cuál es tu hilo dental, cuál es tu cepillo de dientes sentimental, cuál es tu ducha, cuál es tu váter, es decir, cuál es tu muro de las lamentaciones, dónde vas a depositar todos aquellos sentimientos, todas aquellas emociones que vives y que, como es lógico, están en tu interior, pero no es adecuado volcarlas como si fuera un cubo de basura sobre la cabeza de nadie. Fíjate que a veces yo me pongo nervioso, bueno, como tú, a veces nos ponemos impacientes o lo que sea, a veces hay alguien que incordia mucho, alguien que no es amable, y ahí nosotros podríamos optar por coger un tractor, coger un tanque, coger una apisonadora y aplastarlo, masacrarlo, insultarlo, agredirlo. ¡Ay! Quedarnos más anchos que largos. Y eso sería un problema, porque cuando yo voy agrediendo a la gente, mi vida se llena de agresión, mi vida se llena de violencia. Entonces, merece la pena que yo sepa mirar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, pues estoy deseando matar a esta persona porque es una imbécil acabada, yo la estoy mirando, estoy pensando esto y no lo hago. Le deseo lo mejor, me despido y me voy. Pero ahí, a pesar de que yo haya actuado con mucha sabiduría, a pesar de que yo no haya dejado que los pensamientos y los sentimientos dicten mi conducta, sino que yo me he centrado en actuar dentro de mi realidad sin interferir y sin agredir, hombre, pues puede ser que yo me vaya de allí nervioso, de mal humor, con tensión. A ver, que una cosa es que me vaya fingiendo que estoy tranquilo, fingiendo que no tengo ganas de pegarle un toque y dejar seca a esa persona o quejarme por esa situación. Pero otra cosa es que yo en mi interior puedo estar viviendo dificultades. Por favor, que esas dificultades no queden en tu interior. Por favor, concéntrate en buscar un sistema para dejar eso fuera de tu cuerpo. Y hoy te voy a sugerir varias cosas. Te voy a sugerir que busques una actividad que incluya, por un lado, ejercicio o movimiento físico y, por la otra, vocalización. Por ejemplo, yo acostumbro a ir a la piscina y allí, mientras nado a toda velocidad, eso es ejercicio físico, es decir, me centro en la rabia, en la incomprensión, en lo que yo esté viviendo dentro y nado rápido, rápido, rápido. Pero luego, debajo del agua, además de nadar rápido, verbalizo. Digo, pero será tonto, tonto, tonto, tonto, tonto. Venga, hombre. Y entonces me lo saco todo de encima. No le tiro la basura encima de la gente. Porque si no, la gente tendría que tener mucha sabiduría para poder gestionar mi caquita. Pero yo no tengo por qué exigir a la gente que sea sabia para que yo pueda gestionar mi caquita. En cambio, yo lo que sí puedo hacer es buscar un lugar, en mi caso es la piscina, donde grito, grito, grito, corro, corro, corro. Bueno, corro nadando, me refiero. Hasta que hay un cierto momento en que ya estoy relajado y tranquilo. Hay gente que dice, yo hago bicicleta. Hay gente que dice, yo hago los cristales de mi casa, que están siempre más transparentes. Hay otros que simplemente, como tienen que cuidarse mucho, pues porque tienen fibromialgia o tienen el cuerpo con lesiones o ahora pues se están reponiendo y entonces están débiles, simplemente pues abren la boca y hacen mientras dejan que el cuerpo se exprese. Y cuando digo que el cuerpo se exprese, pues a lo mejor mueven un poquito los brazos y las piernas, como si estuvieran, como si fuera un perro que está sacándose el agua del pelo después de haberse bañado, así sacudiéndose. Hay gente que lo que le gusta es fingir que está cantando dentro del coche y con las ventanillas cerradas, pone la música a todo volumen y haciendo ver que canta, dice ¡ya está bien! ¡Ah! Y gritan. Liza Minnelli, si no me acuerdo mal, en una película mítica que creo que era Cabaret, se ponía bajo un puente y cuando el tren pasaba gritaba como una loca hasta que se quedaba relajada. Bueno, ¿cuál es tu muro de las lamentaciones? Búscalo. Te animo a que lo busques. A que lo busques y a lo largo del día también hagas unas pocas respiraciones y hoy cuando vayas a dormir abraces a tu niña interior, a tu niño interior, a cuando tú eras pequeño, cuando eras pequeña y duermas ahí. Pero por favor, localiza tu hilo dental sentimental y si puedes, practícalo. Verás que en el PDF que te hemos pasado hay un apartado para que pongas cuál es tu muro de las lamentaciones, tu cepillo de dientes sentimental y para que pongas cada día si lo has practicado o no. A veces hay bastante con hacerlo 3 días a la semana, pero a veces y sobre todo al principio, dale un poquito de marcha, ¿de acuerdo? Así que haz deporte vocalizando, dejando que salga la rabia. Claro que si haces deporte en, yo qué sé, en una sala de spinning, pues no puedes decir ¡hijo de puta, hijo de puta! Eso quedaría muy mal, ¿eh? Entonces lo que puedes hacer es hacer ¡ah! ¡Bien! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos subiendo! ¡Venga, chicos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! Y van a pensar, vaya, vaya con la motivada. Pero tú vas a saber que estás ahorrándote un dineral en terapia. Bueno, te dejo que hoy me he alargado un poquito. Escoge tu muro de las lamentaciones para 5, 6, 7 veces a respirar y esta noche abrázate cuando te vayas a dormir.